más que chiste con este cuaderno que tiene un par de anotaciones. Probá el micrófono. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Acá estamos por empezar la charla. ¿Está bien? ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Envío una solicitud y ya. Ah, ya está. Sí. Está bien. Ahí estamos. Qué bien. Qué bien. Bueno. Estoy aparecortado. Sí. Y no lo estoy escuchando a Ariel, que me parece que está diciendo algo. No, me empeoró bastante el audio de ustedes. A ver, espero un minuto. Ahí te escucho, igual te escucho. Ahí. No sé si ustedes me escuchan bien. Ahí te escucho. Para bueno, sofisticado. Y ahí está como. Yo estoy como recortado. Sí. Ajá, vamos a estar bien. ¿Cómo le decimos, Juan, si te ve bien ahí? Ay. Esto ha sido de un truco, hermano. Ya, vos avisar que en un ratito ya arrancamos. Bueno, te saludo informalmente a Ariel mientras se van enganchando por ahí algunos otros compañeros. En un ratito vamos a empezar. La charla sobre la situación en Palestina con Ariel Ángel. La gente ya nos está escuchando, ¿no? Es mi primera vez en un Instagram Live. A mí me parece que sí. Yo hice un par en la pandemia y la verdad que no había hecho otro hace un tiempo, pero sí, se está escuchando, me dicen acá, sí. Bien. Bueno, nos vamos a cuidar entonces. Hay que cuidarse. Un minutito. Y arrancamos. ¿Vos me estás mandando el link? Ahí vamos a reenviar un poquito el link, a ver si facilita que más compañeros o compañeras se enganchen. Vale. ¿Dónde lo mandaste? ¿Esto queda disponible para verse? Sí. Sí. La idea es eso. Incluso nosotros tenemos el canal de YouTube, así que lo vamos a subir ahí, que por ahí es un poquito más fácil para que quiera lo pueda ver de cualquier lado. Ahí tenemos, ¿no? Un minuto y arrancamos. Bueno, ahora sí arrancó. Bueno, ahora sí arrancamos. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias, Ariel, por aceptar esta invitación. La verdad es un tema muy complejo y nos parece muy importante como gremio tomarlo y profundizarlo un poco. Estamos con Ariel Feldman. Ariel es docente, licenciado en filosofía, graduado en la UBA. Viene trabajando la temática justamente por su origen, de familia judía, vivió en un en un kibutz un tiempo largo, tiene 44 años, hace varias décadas que está en Argentina. En este tiempo ha estado viajando para Israel en más de una ocasión. Y escribió un texto que a mí me pareció notable, que se llamó Gaza, sobre sionismo, judaísmo, racismo y barbarie, creo que era el título del texto, en donde, bueno, hace un análisis a pocos días de la incursión de Hamás, del avance con el tema de los rehenes y ya avanzada la respuesta a la ofensiva del Estado de Israel, un artículo que me parece que dice un montón de cosas interesantes y muy precisas y muy claras y muy, yo diría, en forma bastante sencilla para entender algo que es una situación muy, muy compleja. Nosotros, como Asafer Rosario, siempre hemos tenido una preocupación por la situación en el Estado de Israel, en particular con la causa del pueblo palestino. Ya hace una situación anterior, la verdad que no me acuerdo, creo que hace 3 años, a lo mejor Ariel se acuerda, hubo una situación también de escalada del conflicto y sacamos algún material y recibimos un ataque muy fuerte de una cantidad de medios de prensa, de organizaciones vinculadas con la comunidad judía, con el sionismo acá en Israel, y ahora de nuevo, acá en Argentina, digo. Y ahora de nuevo publicamos algún material, dimos alguna posición y sufrimos un ataque muy, muy fuerte de medios de prensa, de una cantidad de organizaciones, con ataques muy duros de que teníamos posiciones antisemitas, que apoyábamos el terrorismo, que estábamos a favor de la muerte. Bueno, una cantidad de barbaridades nos dijeron y nos pareció importante sobre esto profundizar, dar información, aclarar. Para eso lo invitamos a Ariel, despejar una cantidad de cosas, porque parte de lo que pasa es que hay una campaña que por ahí podríamos decir que es más de desinformación que de información, y aportar alguna información más precisa y algún análisis más claros nos parece muy importante. No quiero hablar ya más yo, y quiero que lo escuchemos a Ariel, agradecerte de nuevo que te hayas conectado con nosotros y que nos ayudes en esta tarea tan difícil de explicar un poquito ese complejo proceso de guerra, podemos decir así, que lleva décadas ahí en la región de Palestina, en lo que es hoy prácticamente todo el Estado de Israel, y ver un poquito qué está pasando ahora y cómo puede seguir. Ariel, muchísimas gracias. Y bueno, un poquito, si podés empezar a aclarar algunas cosas sobre este proceso tan complejo en el marco de la situación actual, me parece que nos serviría para ir desandando un poco esta charla. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. No sé si ustedes me escuchan bien y ven bien. A mí me sucede que lo veo todo fantasmagórico y cortado. No sé No, si debe me ser. escuchan bien. Ahí te estamos, ahí. Se escucha y se ve. Por ahí debe ser que se le va a internet, porque hace un Por segundo. ahí puede ser que haya algún problemita con tu internet. Habla pausado y te vamos siguiendo. Pero se escucha. Pero se está escuchando bien. Dale. ¿Pero es la internet de ustedes o mía? Porque si no lo pongo en datos. Que la tuya. Ah, ¿suponés que la mía? Bueno, a ver si. Sí. Por ahí comenta que se te ve y se te escucha bien. Sigamos así. Sí, esta vez es entre nosotros la cosa. No es como que el. Ahí te escucho perfecto. Y te veo bien también. Bueno, a mí se me trabó todo. Ahí te perdimos. Se te congeló, Ariel. Por ahí volvemos al anterior y le damos. Ahí se desconectó. Me voy a pedir conectar de nuevo. Tenemos como 27 conectados. Está bueno. Sí, 26. No, estamos bajando, vemos. Voy a justo desactivar los datos para Ariel. Aceptar. Transmitir una vez. A ver, ahí. Ahí estamos bien. Dale, tranquilo. Bueno, disculpen, no sé qué pasó. Algo se tildó, no sé si fue el celular o fue... Pasa. Bueno, nada, lo que les propondría es que tengamos una conversación. Me parece la dinámica más... más sencilla para mí también, porque el tema realmente tiene muchas aristas, es muy amplio. O sea, hay aspectos históricos, hay aspectos comunicacionales, hay aspectos políticos a tratar. Voy a empezar un poco contando la motivación del artículo y nosotros de los pronunciamientos de ustedes que comentamos del el boletín número 7 que tuve la oportunidad de ampliar un poco hoy, que han sacado, no sé si es el yo leí uno actual que salió en la revista Jacobin ahora, es el actual, escrito poquito después del 7 de octubre. No, me refiero al boletín número 7 de ustedes, el boletín número 7 es de este año. Sí, le decimos bien, por ahí no se te... Sí, el número 7 lo sacamos ahora este año, que tiene una pequeña ubicación del proceso actual y dos o tres trabajitos. Sí. Bueno, entonces, empecemos por ese lado, digamos. Una de las motivaciones del artículo fue tratar de desarmar las falacias que impiden tener, no tener una mejor terminología palestino-israelí. Porque precisamente lo que ustedes vivenciaron es lo mismo que vivencio yo, a pesar de ser israelí, a pesar de ser judío, para aquellos que defienden a ultranza al Estado de Israel, a modus operandi de la usina, de donde salen estas estrategias comunicacionales, que es el Estado de Israel y las organizaciones sionistas alrededor del mundo, me tildaron de Judenrat, digamos, ¿no? Un colaborador del nazismo. Ahí en la idea del Judenrat, del colaborador del nazismo, está la idea de si uno tiene una postura comprensiva de la situación de los palestinos en su situación de pueblo ocupado, oprimido, yo sería un colaborador del nazismo, de los palestinos en este caso. Y ahí hay un proceso de nazificación del enemigo y al enemigo se le puede hacer todo. Aquel que apoya al enemigo debe ser perseguido comunicacionalmente, políticamente, y al enemigo se le puede entendido como nazi, se le puede hacer absolutamente todo. Una de las primeras tareas que yo creo que tenemos desde los terrenos educativos y comunicacionales es desarmar la nazificación de los palestinos, primero y principal. Y para eso lo que tenemos que hacer es precisamente contextualizar en qué contexto se da el terrible, condenable ataque a civiles del 7 de octubre por parte de Hamas. Es decir, lo que hay que señalar que ese ataque espantoso, injustificable, sin embargo tiene explicación. En un contexto de un pueblo sin perspectivas políticas, personales, colectivas de futuro, que ha sido segregado detrás de una muralla tecnológica, de una muralla física, que es el muro que separa tanto Gaza como Cisjordania de lo que sería el territorio israelí donde supuestamente funciona una democracia plena, el domo de hierro, el sistema antimisiles, que posibilitó que durante ya más de 10 años, dentro de las fronteras israelíes, los israelíes viviesen en una calma absolutamente ilusoria, donde todos los males del conflicto se los llevan los palestinos en un territorio sitiado como es el de Gaza, y un territorio con una lógica de apartheid como es el de Cisjordania. ¿Qué hay que decir, digamos? En Israel hay un, en Palestina e Israel hay un único Estado. Y cuando digo esto no significa que hay una obviedad, que no hay Estado palestino, sino lo que quiero decir que Israel controla de hecho, y hay un único Estado dentro de las fronteras del 67, donde es más o menos del 67, Israel las fue corriendo un poco, donde funciona lo que se autorreconoce como Estado de Israel, pero también la autoridad final, militar, administrativa, comercial, control de los accesos marítimos, aéreos, los pasaportes para poder viajar, etcétera, etcétera, los administra Israel. Es decir, es un Estado colonial hecho y derecho. Entonces, en ese contexto llevamos 10 años en los cuales, más de 10 años en los cuales la situación del pueblo palestino, porque el conflicto en términos bélicos y militares para Occidente, para Israel, estaba contenido, bastante, bastante contenido, lleva a una situación de terrible desesperación al pueblo palestino, donde no hay una perspectiva política, donde podría haber un supuesto Estado en la salida de los dos Estados. Un Estado palestino está continuamente ocupado, y en los últimos, en el último gobierno de Netanyahu, la aceleración de los de las colonias en Cisjordania ha ido creciendo a una velocidad más que la ya existente en los últimos, en los últimos 56 años desde la ocupación. Entonces tenemos una situación de un pueblo absolutamente desesperado, sin perspectiva política, con un gobierno, el de la Autoridad Palestina en Cisjordania, que funciona como un administrador colonial, prácticamente. Y en Gaza, una realidad absolutamente sitiada, donde se ha desconocido no sé si es una obviedad, pero digamos, también me parece que Hamas es una organización terrible en muchísimos aspectos, pero bueno, ganó unas elecciones democráticas, las únicas que hubo en los territorios palestinos, y el Estado de Israel y Occidente desconocieron esos resultados electorales y bloquearon las posibilidades de que precisamente la salida y el derrotero de la lucha por la liberación de Palestina sea política, porque lo que implicaba es una politización. Disculpame que te interrumpo. Sí. Disculpame. No está saliendo tu imagen. Digo, si lo podemos solucionar, nos detenemos un poquitito. Si no, seguimos así. Yo escucharte, escucho bien, te escuchamos bien, pero no está saliendo tu imagen. Ah, déjame ver, voy a salir de un segundo. No, es que tengo el celular trabado. Está como. No puedo. Tranquilo, ya tomate un tiempito a ver si podemos seguirte con la imagen, que seguro que ayuda. Sí, no, no ves lo mismo que yo lo veo a él acá. Sí, me parece que salió de la cámara. Ah. Ahí una mandó Ariel, me parece. Sí, fíjate, pero yo puse mal ahí, me parece que está bien. Ahí. está. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí, ahí te vemos. Bueno, disculpen, evidentemente soy yo. Tranquilo. Tengo un celular muy resistente, pero claro, es del año 2000. Y así estamos. Bueno, no le da la tecnología. Bueno, entonces perdí un poco dónde estaba porque no sé si se dejó de escuchar en qué momento. Sí, me parece terminando un poquito la idea de que no había perspectiva para el pueblo palestino en función de cómo se estaba moviendo el Estado de Israel, ¿no? Pues básicamente la sociedad israelí estaba viviendo en un tupper, hablando mal y pronto. Estaba pudiendo vivir. A mí me preguntaban amigos si podían ir a cómo estaba la situación, si se podía viajar. Y yo dije, es más seguro que caminar acá por Once en Capital Federal y ni que hablar por Rosario, digamos. ¿No? Por Rosario, sí. Realmente, digamos, dentro de las fronteras es peligroso para los palestinos, para un turista o para un israelí pinta europea no corre ningún peligro. Y eso sucedía porque efectivamente el desarrollo tecnológico permitió sombra la cuestión palestina. Mientras, por otro lado, la situación palestina se fue agravando diámetro. La sensación de paz dentro en Tel Aviv era diametralmente opuesta a la situación de desesperación que vivían una persona en Hebrón, con colonias en el centro comercial, en el centro de la ciudad, colonias... Uy, se congeló todo, no sé si me están escuchando. Dale, te estoy escuchando. Y ni que hablar en Gaza, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir en más de una oportunidad a Cisjordania, no conozco Gaza, pero sí he hablado con la población de Hebrón y de Belén y de Ramala sobre sobre la situación en Gaza, y ellos dicen, mira, nuestra vida es... realmente muy, muy difícil, pero no tiene comparación con el infierno que se vive en Gaza. Nosotros no nos animamos a criticar los medios políticos que eligen los gazatíes para combatir, porque es una situación de terrible desesperación. Entonces hay que entender que ahí, cuando... ¿Cómo? No, tenía que ver con eso, digo yo, viendo un poquito los datos ahora, digamos. Vos hablás de una situación de desesperación de la población de Gaza antes de esta última etapa del conflicto, que sin duda sí, realmente ahora ha pegado un salto terrible, ¿no? Cuando hablamos de cifras que hablan de 12.000 muertos, creo que el número ya es más alto, de entre ellos cerca de 6.000 niños asesinados por los ataques del Estado de Israel, o 1.700.000 desplazados, que es una proporción inmensa de la población total de Gaza, y me parece que estamos hablando de una situación realmente terrible que nos permite usar el término de genocidio, ¿no? Hay una política de limpieza étnica que parece que está llevando adelante el Estado de Israel. Parece que un concepto que es muy importante que vos desarrollás es esta diferencia entre judaísmo, sionismo, y vos, un concepto que creo que es correcto en esta diferenciación de israelismo, ¿no? Uh-huh. Para diferenciar un poquitito algunas cuestiones que son importantes y que permitan en todo caso la posibilidad de cuestionar esta brutalidad del genocidio que está en marcha y no ser tildado de antisemita. Me parece que si vos desarrollás brevemente esos conceptos, ayuda a entender un poco y a ordenar un debate que me parece que distintos sectores lo quieren confundir. Bien, voy a eso, pero antes aprovecho el concepto de genocidio. Marcos. Sobre la intencionalidad. Para un poquito, Ariel, que no se te está escuchando. Ariel, no, lamentablemente no se te está escuchando. Aguanta un minuto. ocurre que podemos hacer algo? ¿O está bueno, no? Se va el internet. Parece que se te va el internet, Ariel, y por eso no te podemos escuchar bien. No, esperarlo un poquito. Hola, ahí te escuchamos. Había empezado a hablar del tema del genocidio y ahí se cortó. Hola, ahí me escuchan. Che, pido disculpas a los oyentes. No, lo que digo es que para mí lo que está diciendo sobre el genocidio es que tenemos que dar. Es una disputa ideológica, es política. Y para eso, para mí, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Yo creo que lo que está pasando en Gaza es efectivamente un genocidio. Pero, porque más allá de que el genocidio no tiene que ver con la cantidad de muertes que hay, sino sobre la intencionalidad que hay en torno a las acciones de sangre que se cometen. Y hay declaraciones de jerarcas del gobierno de Israel, de políticos de todos los niveles, señalando que la intención efectivamente es la matanza de todos, o que incluso los bebés son culpables y por eso no lamentan la muerte de niños. Digamos. Sin embargo, me parece que cada vez que se utiliza un término de esa envergadura, habría que desarrollarlo. Digamos, ¿no? Siento que vi el boletín número 7, es correcto en términos históricos, pero yo creo que comunicacionalmente hay que entender, y paso a tu pregunta, que el tema de Israel en relación a la comunidad judía es un tema sensible que es instrumentalizado por el Estado de Israel, por eso yo digo que la identidad judía está secuestrada por el Estado de Israel, pero que hay que entender, digamos, esa sensibilidad y hay que ser más pillos, digamos, de cómo tener la discusión con ese sector, que en todo caso, fuera de los esbirros comunicacionales, hay que ganar para la causa humanista que es la sensibilidad ante un pueblo oprimido como es el palestino. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que hacer una distinción entre judaísmo, sionismo e israelismo. ¿Por qué yo hago esa distinción? La primera distinción es bastante obvia, digamos, ¿no? El judaísmo es una tradición, una religión, una cultura, una identidad que data de cientos de años, más de 2000 al menos. Y que constituye la identidad de una serie importante de personas alrededor del mundo, que se identifican con costumbres, valores que vienen de la religión, pero que se han laizado, digamos. Yo soy laico, pero entiendo que ciertos valores en torno a la solidaridad, la comprensión de la situación del oprimido, la justicia social, está efectivamente en conceptos como el Tikkun Olam, el festejo de Pesaj, que es la liberación de la situación de esclavitud de Egipto, digamos, una serie de valores identidades que están enmarcados en esto que denominamos judaísmo. En cambio, el sionismo es una corriente política bastante reciente, de finales del siglo XIX, tiene menos de 200 años, que vino a dar una solución política y laica, hay que decirlo en principio, a un problema real, que era que los judíos venían siendo perseguidos en los últimos 2000 años en Europa y especialmente masacrados en los últimos pares de centenios, digamos, ¿no? En Europa del Este, con los pogroms, y en Europa Occidental, con políticas discriminatorias y hechos de sangre también. Entonces, El sionismo, sin embargo, que planteaba que para la solución de lo que en Europa se conocía como la cuestión judía, la solución era darse un Estado nacional judío, llevar a la modernidad al pueblo judío, de modo que tuviese un Estado que, donde no fuesen perseguidos. Pero dentro del sionismo hubo muchas corrientes. Hubo corrientes que se conocieron como revisionistas, otras corrientes marxistas y la corriente que en principio triunfa en Israel, encarnada por lo que fue el Mapai, digamos, la agrupación política de Ben-Gurión, que junto con los revisionistas tenía una posición de un sionismo exclusivista. La idea de los judíos nunca van a ser dejados de masacrar, si no se dan un Estado donde sean una mayoría y que detenten el gobierno. Ese principio exclusivista tenía un problema para desarrollarse en cualquier territorio, porque no hay territorios donde se pueda vivir y que estén desiertos en este mundo hace rato. Y entonces, si bien hubo proyectos del sionismo de emplazarse en otros lugares, como Uganda, incluso la Patagonia Argentina, finalmente, por el vínculo histórico, religioso que hay con los que conocen la tradición judía como Eretz Israel, se termina decidiendo que el destino político para que esto se realice era en Palestina. Es conocida la frase que tenía el sionismo, este sionismo exclusivista, que es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. La idea que en Palestina no había un pueblo y que los judíos no tenían una tierra y entonces hacían un casamiento perfecto. Ese eslogan nunca fue real para los políticos sionistas. Si uno va a las actas de los congresos sionistas desde sus inicios, si uno va a las actas de los congresos, a las conferencias, a los memos internos de los partidos políticos, a las declaraciones de personas como Ben-Gurión o Weizmann, siempre la cuestión palestina estuvo presente y siempre hubo claridad que para que hubiese un Estado de mayoría judía había que limpiar étnicamente Palestina de árabes. Y fue lo que sucedió. Básicamente fue una política activa que se conoció bajo el concepto de transferencia. Pero bueno, a esta política se opuso una parte de... No sé si me están escuchando porque yo tengo todo congelado. Te escuchamos, Ariel. Bien. Entonces, a esta posición exclusivista se opusieron corrientes dentro del sionismo, por eso yo distingo sionismo e israelismo, el israelismo como... esta corriente exclusivista que finalmente funda el Estado de Israel y que después tiene un devenir colonizador más clásico, si se quiere, porque el primer colonialismo sionista es complejo, porque no hay una metrópolis, si bien hubo un apoyo del Imperio Británico, fue y vino, incluso el sionismo en cierto momento tuvo que combatir al Imperio Británico, todo muy complejo, lo cual hace a cierta... cierto relato épico del sionismo, del primer sionismo, pero lo que es verdad es que tuvo en el concepto de transferencia un concepto que ocultaba una política activa de limpieza étnica, que fue por momentos intentado de forma política y económica, tratar de pagar, digamos, la transferencia de población palestina. Eso no era viable, los palestinos no tenían ninguna intención de irse de su territorio, como es lógico, y los conflictos empiezan cuando se vuelve evidente, porque además los sionistas declaraban esto a viva voz, que tenían la pretensión de armar un Estado judío en Palestina, empiezan las confrontaciones con la población nativa. Antes del año de 48, antes de lo que los israelíes llaman la guerra de independencia y donde se se inicia la Nakba, digamos, la catástrofe palestina, ya mucho antes hay proceso de desplazamiento de población palestina y fuertemente a partir del año 47, antes de la declaración de independencia, el inicio de la guerra, la primera guerra árabe israelí de la independencia. Entonces, lo que tenemos es una Nakba que sigue sucediendo, porque como vos señalaste bien, hoy día tenemos más muertes y más desplazados que en lo que los israelíes llaman la guerra de independencia. Y si uno lee precisamente el ADN del movimiento sionista exclusivista, uno tiende a creer que lo que el Estado de Israel desea efectivamente es la ocupación de la Franja de Gaza. Idealmente, el proyecto era la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza hacia Egipto, cosa que por cuestiones geopolíticas no sucedió, no porque no fuese el deseo, digamos, de político de Israel. De hecho, hubo unos memos filtrados por Wikileaks, estaban las operaciones militares en cuatro etapas para que eso sucediese. Y bueno, lo que tenemos es una situación de una tragedia humanitaria, bueno, una tragedia porque, bueno, hay actores políticos activos y esto en otro contexto sería evitable. Dentro de si uno entiende, digamos, el derrotero que tuvo el Estado de Israel, que fue muy claramente puesto por un sionista que se llamó Leibovich, un filósofo que en el año 67, después de la ocupación de estos territorios, entre otros de Cisjordania y Gaza, llamó a la retirada de estos territorios diciendo que Israel en ese proceso se iba a transformar en un colonizador hecho y derecho. Antes había creado un Estado con el desplazamiento de los palestinos, limpieza étnica, pero estaba dentro de su territorio ya en una mayoría étnica, con un pecado original, pero una mayoría étnica y tenía una democracia con las injusticias que tienen las democracias occidentales, con ciudadanos de segunda, pero sin el supremacismo que implicó luego ser un Estado colonial hecho y derecho, ¿no? Porque para tener bajo tu égida una población, no darles el derecho a la autodeterminación, si bien son mayoría y podrían decidir sus propios gobernantes, vos tenés que considerar una superioridad de algún tipo. Y eso fue calando en la sociedad israelí de forma muy marcada. Para aquellos que viajamos a Israel frecuentemente, vemos cómo el racismo se ha ido incrementando en los últimos 30 años, que es mi experiencia de viaje, pero posiblemente para aquellos que pudieron vivir el 67, desde el 67, un proceso de racismo que está apalancado en términos filosóficos por esto que dice Leibovich, digamos, el alma de un colonizador no puede más que pudrirse, de un Estado colonizador no puede más que pudrirse, pero que no se da sin un trabajo muy fino en el terreno educativo, en el terreno de la formación de la sociedad, digamos. Si uno lee a una gran teórica israelí que es en educación, que se llama Nurit Peled, ella tiene muchos trabajos sobre los libros de texto en las escuelas israelíes, cómo son representados los palestinos, cómo no son representados. En el ejército israelí es la institución central de la sociedad, que conforma un rito de pasaje de la adolescencia, de la adultez en el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio son 3 años, donde no es la colima, no es correr, limpiar barreras, es una formación ideológica, militar y social, porque en 3 años uno ahí hace los amigos de toda la vida, muchos conocen a sus parejas. Todos los años vuelven a juntarse cuando se llama a las reservas para entrenamiento. Y bueno, se fue conformando una sociedad en armas bastante racista. ¿A mí? Y lo que estamos viendo es la consecuencia y la respuesta del desarrollo de la representación que los palestinos se tiene a partir del devenir de la sociedad israelí y su cultura. Es medio tremendo esto que vos contás, me parece este proceso de inversión que hay, ¿no? Cómo los palestinos son calificados como los nazis, son, vos decías en el texto, que están de alguna manera deshumanizados, animalizados, ¿no? Y por eso justifica hacer todo lo que le hacen, ¿no? Tiene que ver con una visión supremacista que se tiene que imponer necesariamente invirtiendo y mintiendo, cambiando una cantidad de conceptos medio básicos, podemos pensar, de cualquier democracia, que ahí evidentemente no están presentes o están absolutamente tergiversados. A mí por ahí lo que eso en un Estado que se considera que está en estado de excepción, de guerra de hace décadas, uno lo puede, de alguna manera, con toda la brutalidad que tiene, puede resultar, entre comillas, comprensible. Me resulta un poco más difícil de comprender cómo se impone ese discurso en una sociedad como la nuestra. Porque yo creo que para el sentido común, esa es mi preocupación, incluso empezando en la docencia, el sentido común en la Argentina está establecido que el Estado de Israel son víctimas que se defienden permanentemente de ataques terroristas, ¿no? Me parece que ese sentido común está muy impuesto. Y me preocupa un poco eso, ¿qué podemos hacer? Me parece que tu tarea tiene que ver con eso, lo que escribís, este video que estamos haciendo, pero qué potente que es ese aparato de confusión que hace eso, que los que nos animamos a alzar la voz en defensa del pueblo palestino que tan visiblemente está siendo masacrado, somos acusados de violentos, de terroristas, de antidemocráticos, ¿no? Incluso yo leía también, vos sos docente de la escuela Martín Buber y que estás teniendo problemas ahí mismo en la comunidad de la escuela por tus posiciones, ¿no? Me parece que hay algo ahí que es el desafío, tratar de no solo denunciar lo que está pasando ahí y tratar de hacer lo posible para que el genocidio que está en marcha se frene y buscar realmente la defensa del derecho del pueblo palestino. Y me parece que hay una disputa muy grande que tenemos que dar acá, ¿no? En la Argentina, en nuestro caso, para cambiar este sentido común, para explicar con más elementos y para enfrentar una ofensiva realmente autoritaria muy fuerte. Me parece que hay algo de ahí que es lo central y que nos tenemos que proponer. Mira, estoy absolutamente de acuerdo. Para mí hay dos cosas centrales. Hay que entender que el conflicto en Palestina, la situación en Palestina, no se va a solucionar si no hay presión internacional de los estados y de la comunidad judía en particular. El Estado de Israel vive del capital simbólico del judaísmo, se presenta como víctima al arrogarse la herencia de siglos de persecución de los pueblos judíos y la justificación de que necesita hacerse de un Estado exclusivista para no ser borrado del mapa, entre comillas, y presentarse como víctima cuando es un Estado opresor en este caso, ¿no? Entonces, hay un doble eje, me parece muy importante, por lo tanto no es esta disputa simbólica y política que se va a tener que dar, digamos, en la sociedad civil, digamos, ¿no? Para presionar a nuestros gobiernos y en términos de la comunidad judía, dar la disputa. En ese sentido, me parece que es importante, vos decías, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que una de las cosas que se tiene que hacer es, si bien acá es muy claro en términos políticos las responsabilidades y quién es víctima y quién es victimario, digamos, en términos políticos, yo creo que hay que ser más sutil en las complejidades y reivindicar algunos aspectos. Por ejemplo, yo creo que es muy importante reivindicar a partes de la sociedad israelí que se pronuncian contra la ocupación, ¿no? Porque tampoco, para mí uno de los errores, y que a veces pueden girar a posiciones problemáticas, también racistas, que es, bueno, todos los israelíes son malos, ¿no? Entonces, hay que tratar de entender que dentro de la sociedad israelí hay sectores muy loables que sufren muchísima persecución y sobre todo se transforman en parias dentro de sus comunidades, como son aquellos que se niegan a servir en los territorios ocupados en el ejército, los refusnik, que van en cana, en el momento en el cual deberían estar sirviendo, van a prisión. Bezalem, que es una organización de derechos humanos que se dedica a denunciar y contabilizar los crímenes de Estado de Israel, y son personas, son israelíes, personas como Nurit Peled o Ilan Papé, digamos, hay una sociedad, digamos, donde hay que rescatar los procesos subalternos que están disputando esa hegemonía. Y eso también en términos de la persecución de aquellos que hablamos acá, parece fundamental reivindicar el judaísmo. Sin tener que ser judío, me parece que hay una tradición de rebeldía, de resistencia, forjada en precisamente en 2000 años de sentir la injusticia en carne propia, que hay que reivindicar en oposición al sionismo exclusivista. Hay que reivindicar el sionismo plurinacional, porque efectivamente los judíos no podían vivir más en Europa, digamos, ¿no? Había pasado un holocausto. Entonces, por eso yo empecé a hablar de israelismo. Yo creo que el sionismo es el sionismo verdaderamente existente, hay que decirlo también. A mí no me molesta hablar de antisionismo. Pero me parece que en estas discusiones es interesante empezar a distinguir sionismo y israelismo para poder reivindicar aquellas corrientes políticas de la nacionalidad judía que intentaron una realización moderna de un Estado en convivencia de palestinos e israelíes en contra del Imperio Británico, ¿no? Como era la posición de un tipo como Martin Buber, precisamente, incluso Einstein, o tipos que no llegaron, digamos, a la creación del Estado de Israel, como Brockhoff, digamos, ¿no? Entonces, y tantos otros. Entonces, hay algo en no demonizar, sutilizar los discursos sobre qué es el sionismo, sobre cuál es la relación entre judaísmo y sionismo, qué sucede con aquellos que se resisten a que Israel sea lo que sea dentro de su existencia, porque, a ver, seamos realistas, para bien o para mal, Israel ha llegado, existe, y, digamos, y yo no deseo que la solución a la limpieza étnica y tragedia del pueblo palestino se traslade a la población que vive en Tel Aviv, y que los 2 millones de tipos que viven en Tel Aviv tengan que emigrar, digamos, ¿no? No es esa la solución. La solución es encontrar una coexistencia pacífica y justa para las dos partes. Hoy día es básicamente injusta para los palestinos. De vuelta, los israelíes en Tel Aviv viven bárbaro, con un PBI altísimo, con perspectivas de estudio, de salud, económicas, vitales, y es diametralmente opuesto a la realidad de un palestino que vive en Gaza. Todo lo contrario. Entonces, pero yo creo que hay que desarmar, hay algunas falacias a desarmar, que es el peligro de que aquellos que defendemos la causa palestina señalamos que le negamos el derecho de existencia al Estado de Israel. Bueno, esas cosas me parece bien aclararlas para evitar. Bueno, yo condeno el ataque de Hamas del 7 de octubre, sin duda, porque es un ataque a civiles, que como civiles son inocentes, aunque estén en un Estado que es opresor. Yo creo que hay un derecho a existencia del Estado de Israel, pero tiene un derecho a existir no como Estado colonial, como un Estado o plurinacional, o un Estado que vive en paz con un Estado palestino. Entonces, esas cosas hay que nombrarlas, porque a esta altura ya conocemos por dónde va a correr el intento de cancelación. Me parece, por eso yo leí el boletín número 7, y para mí históricamente está bien, pero tácticamente yo creo que la forma de introducirlo no los ha ayudado. Yo entiendo que la reacción de ese, es absolutamente injustificada, la cancelación, tildar de nazis, todo, eso son todas barbaridades que hay que, condenar. Ahora, me parece que todos los que hemos estado, porque yo también me he equivocado, acá discutiendo, hay que hacer una disputa por la hegemonía del discurso acá. Porque realmente yo creo que se está jugando las muertes de palestinos, como sucedió en Sudáfrica, o como sucedió en Vietnam, digamos. Vos vas al museo de la guerra en Vietnam, y la mitad del museo está dedicado a los movimientos de derechos civiles de Occidente, porque son conscientes que no hubiese terminado la guerra de Vietnam si no hubiese sido por los movimientos civiles en rechazo de la guerra de Vietnam en Occidente. Podrían haberlo seguido masacrando y que en lugar de 2 millones de vietnamitas muertos terminaban con 4 millones. Bueno, y en Sudáfrica lo mismo. Entonces hay que hacer una disputa, y para esa disputa me parece que hay que empezar a afilar cómo entrarle y cómo disputar a una parte de la población que no son simplemente insensibles, sino que tienen una identidad secuestrada por el Estado de Israel, que tiene, digamos, una institucionalidad muy, muy aceitada en el trabajo de esto. Digamos, tienen un concepto que es el de Asbará, que sería algo así como educación, adoctrinamiento, donde a los chicos de la comunidad judía de los países en la diáspora les enseñan cómo defender al Estado de Israel en términos de disputa simbólica. Entonces, hay que hacer una... Sí. No, sí, te interrumpo por ahí. No, dos o tres cosas en relación a lo que vos decías, este debate que tiene que ver con lo táctico, con la disputa de hegemonía. Puede ser, sí, creo que el material que presentamos, este boletín 7, había que darle una vuelta por ahí y no sacarlo de esa manera. Es probable que nos hubiese servido más en el objetivo que nos proponemos. Y no decir, che, todo lo que dice ahí puede ser legítimo, sí, lo suscribo, y a lo mejor no es la mejor manera de entrar en algunos sectores, eso lo tomo. Yo también sería, y lo arriesgo como posición personal, el texto no lo dice, en una posición tan desesperada como está el pueblo palestino, a mí me parece medio difícil cuestionar las formas de defensa que encuentre, ¿no? Me parece que eso es parte de un debate, ¿no? En una situación realmente muy, muy compleja y muy terrible que vienen padeciendo de hace décadas. Eso como una opinión. Y lo otro, en esta idea, digamos, de la perspectiva, me parece que vos planteabas esta idea de un Estado plurinacional, ¿no? Que no sea un Estado teocrático, sea un Estado en donde puedan convivir, un Estado laico, que puedan convivir, bueno, las distintas personas que lo integren, en donde, bueno, habrá por supuesto israelíes, judíos, habrá árabes. Me parece que si vos ves que esa perspectiva es una perspectiva real o está cada vez más lejos de ser una posibilidad. A ver, no puedo evitar, digamos, por mi personalidad no responderte lo anterior. Y ahora voy a eso. Digamos, para mí le hacemos un flaco favor. Nosotros podemos discutir la metodología, digamos. Uno lo que tiene que hacer es explicar por qué esa metodología se volvió desesperante y desesperada. Pero no tenemos que, porque los palestinos sufren horriblemente, defender la violación o la matanza de chicos. Me parece que eso va un camino que solamente puede restar a la causa palestina. Eso no quita que las situaciones desesperadas llevan a actos desesperados. Y eso sí hay que decirlo. Digamos, ¿no? Que la violencia de Hamas es una violencia sintomática. Es decir, es el síntoma de una violencia original. No existiría jamás si no hubiese ocupación. Punto. Y no habría el hecho del 7 de octubre si los palestinos tuviesen algún tipo de perspectiva política, humana, real, de salir de donde están. Sino que la radicalización de los actos terroristas de Hamas y de la causa palestina siempre estuvieron relacionados a la imposibilidad de una salida política. Si uno hace una lectura de los momentos históricos, siempre tuvo que ver con o boicotear procesos de paz que eran falsos, procesos de paz, porque se hacían procesos de paz, pero al mismo tiempo se hacían colonias, o porque efectivamente la causa palestina había desaparecido de los medios occidentales porque Israel había podido controlar la violencia de la región. Digamos, ¿Cuánto dicho que... esto, voy a... perdón, ¿no? ¿Me dijiste algo? No, tenía preocupación con el tiempo, que si nos cortaba, pero me dice que no se corta, así que habla tranquilo. Bueno, no, a ver, y después, con respecto a la salida, yo creo que lo importante de conversar sobre la salida del conflicto es politizar la discusión y desmilitarizarla. Pues cuando uno politiza la discusión, hay que hablar de la ocupación, ¿no? Hay una anécdota que cuenta Edouard Said de Guy de Maupassant, que decía que, la cuento pues muy simpática, Edouard Said, uno de los grandes intelectuales de origen palestino, uno de los grandes intelectuales del siglo XX, cuenta que Guy de Maupassant decía que la Torre Eiffel era una cosa espantosa, absolutamente espantosa, que no podía soportar verla, ¿no? Entonces, de repente un periodista le dice, ¿cómo decís una cosa así si vos todos los mediodías estás almorzando en el restaurante de la Torre Eiffel? Y él dice, claro, por supuesto, es el único lugar donde no se ve la Torre Eiffel, por eso estoy siempre acá. Entonces, el punto ciego del conflicto es la ocupación, digamos, ¿no? Es el punto ciego del que se cree poder hablar del si se habla en términos bélicos, si se habla en términos de matanza, no se habla de la ocupación. Entonces, llevar la discusión sobre las soluciones es llevar la discusión sobre el terreno de lo político. Inevitablemente implica decir dos cosas muy obvias. Que hay una ocupación violatoria del derecho internacional, condenada por las Naciones Unidas hace decenios de años, desde su inicio, desde el año 67. Que la única razón por la que Israel no tiene sanciones es porque Estados Unidos veta esas sanciones. Y que Israel ha llegado para quedarse y que su existencia no está puesta en cuestión. Ni siquiera jamás, sinceramente, cuestiona que Israel va a seguir existiendo. Le ha propuesto una paz de 50 años, que como los chinos que dicen, acá hay comunismo, pero arrendamos a Toyota o a Chrysler los terrenos por 99 años, pero no vamos a privatizar la tierra. Bueno, es algo bastante similar, ¿no? Entonces, no se reconoce, pero se propone una paz de 50 años. Entonces, porque en sus estatutos no lo pueden tomar. Pero incluso Hamas reconoce la existencia de hecho y, por lo tanto, el derecho de existencia del Estado de Israel. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? Bueno, todas las soluciones tienen impedimentos hoy día, en el mediano y corto plazo, insalvables. Digamos, hoy habría como tres soluciones en el mapa. La clásica, el de las Naciones Unidas, son dos estados para dos pueblos. Existe el Estado de Israel dentro de la frontera del 67. Habría que tener un segundo estado que estuviese en Cisjordania y Gaza, con un reconocimiento a los expulsados de la Nakba, a los refugiados, que no podrían volver a donde fueron expulsados, que es Jaffa, es Tel Aviv, etcétera, etcétera, pero reconocer que Israel es responsable de los refugiados implica resarcimientos económicos, que se permita a los refugiados que quieran volver a lo que sea el futuro Estado palestino puedan volver, etcétera, etcétera. ¿No? Resarcimiento económico, como Israel, los judíos, digamos, israelíes han recibido más de 60 mil millones de dólares de Alemania, tampoco le devolvieron los muertos del Holocausto, que hay un tipo de resarcimiento que nace el reconocimiento de que vos sos responsable de la tragedia del otro pueblo. Y empezar a hacer una reparación real, porque es imposible empezar un proceso de paz sin una reparación histórica, moral y política de lo que está pasando, porque es imposible la solución del conflicto en un estado de negación. Israel niega la Nakba. Es decir, en los textos de estudio de Israel no se nombra la expulsión de los palestinos y la limpieza étnica. Y desde los años 80 los historiadores israelíes, lo que han llamado revisionistas, Benny Morris, Ilan Pappé, historiadores palestinos como Nur Masala, vienen estudiando y se sabe, no es una discusión historiográfica sobre lo que pasó. Y sin embargo hay negacionismo, como aquellos que niegan el Holocausto, aquellos que niegan la dictadura y la desaparición de personas y la apropiación de bebés acá. Entonces es imposible empezar a conversar así. Entonces, lo primero que tiene que haber es un reconocimiento de la ocupación, y un reconocimiento de que el Estado de Israel nace con la tragedia del pueblo palestino y que es responsable de esa tragedia. Después, bueno, es muy difícil hacer un Estado, un Estado para los palestinos en Cisjordania por una cuestión muy básica de que hay más de 700.000 colonos en Cisjordania. Son fundamentalistas, fueron alentados por el Estado de Israel, algunos con autorización, otros sin autorización, pero alentados siempre esas colonias. Y bueno, la última vez que se trató de sacar muchos menos colonos que eso, mataron al primer ministro Isaac Rabin, ¿no? Entonces, la situación esa es compleja, sobre todo porque hoy día la dirigencia israelí no tiene ninguna intención de descolonizar Cisjordania y... más bien parece que la intención y de lo que están hablando es de colonizar el norte de Gaza, digamos, ¿no? De empezar a generar colonias ahí a partir del desplazamiento que hubo ahora. Por otro lado, el Estado plurinacional es muy complejo, porque en el ADN del Estado de Israel está la mayoría judía, y hoy día, si uno hace los números, los palestinos serían unos cientos de miles más, si se hiciese un Estado plurinacional, donde hoy día efectivamente el ejército israelí domina las fronteras, el espacio aéreo, el espacio marítimo, y la vida y muerte de las personas. Entonces, es muy difícil de pensar en el corto y mediano plazo que los israelíes pudiesen aceptar algo así. Entonces, hay que hacer una hoja de ruta, como se la ha llamado, una triste hoja de ruta, que para mí tenga un tronco común, sea hacia donde vaya, que tiene que ver con el reconocimiento y la reparación de que la tragedia palestina es responsabilidad del Estado de Israel, y que empiece una reparación simbólica, económica, en principio, en el camino de reparar, porque en este nivel de conflictividad y de odio que obviamente genera este recrudecimiento, es imposible también una convivencia pacífica en el corto y mediano plazo, sino que tiene que haber reparaciones, un reconocimiento del otro, un reconocimiento del otro como un ser humano, y eso implica para la sociedad israelí reconocer su responsabilidad, poder reparar, digamos. Y luego hay una tercera opción de la cual se está hablando, que es un Estado federativo, ¿no? En el cual haya un gobierno con autonomías. Entonces las regiones árabes tengan una autonomía y las regiones judías tengan una autonomía con sus propias leyes y sus prácticas, y haya una estructura, como pasa en Estados Unidos, donde hay estados donde el aborto está penalizado y en otro tienen códigos penales diferentes, ¿no? Entonces, algo por el estilo, que sigue teniendo el mismo problema, porque en Cisjordania, bueno, ¿cómo funcionaría? Bueno, sí, hay los colonos, pero que son unos fundamentalistas mesiánicos, gran parte de ellos, absolutamente intratables, estarían bajo la égida de un gobierno palestino. Todo es muy complejo. Yo sostengo que hay que ver cómo se empieza una discusión que no ponga el carro adelante del caballo, digamos, y lo primero que hay que andar es una reparación al pueblo palestino en términos de reconocimiento histórico de lo que significó la fundación del Estado de Israel para ellos, una reparación económica para refugiados y el fin de la ocupación. O sea, lo primero, incluso si vamos a un Estado binacional, tiene que haber el fin de la ocupación. Eso es lo básico. Que es el origen. Bueno, Ariel, no queremos abusar de tu tiempo, yo pensaba que me iban a cortar antes. Una última preocupación, como gremio docente, y solidarizarnos de nuevo con vos, y si contás un poquitito, si tenés ganas, si cómo estás pudiendo desarrollar tu actividad docente, si eso está limitado, cómo es eso en relación a tus posiciones, cómo está esa situación. Mira, yo justo tuve un accidente importante en el brazo, ahora estoy terminando con un proceso de infección, con lo cual estoy de licencia en la escuela. La escuela no tuvo la necesidad de echarme como reclamaban los padres, o parte de los padres, porque yo no estaba dando clases en la escuela, esa fue la comunicación que dieron a la comunidad. Ariel no está dando clases en este momento, algunos quisieron interpretar que me habían echado, otros entendieron que no, pero que estaba de licencia, así quisieron averiguar. Y en esa estamos. Volver a dar clases en la escuela también implica una reparación, ¿no? Primero, que alguien bregue por mi seguridad, digamos, ¿no? Y por otro lado, que haya un trabajo, digamos, con la comunidad que por ahora no se ha dado. Yo le he reclamado a la escuela que sí sacó un comunicado para decir que no estaba de acuerdo conmigo, lo cual me parece lógico, sensato, no tiene por qué estar de acuerdo con mis posiciones, que sacase un comunicado diciendo que en la tradición humanista de la escuela, es una escuela que se llama Martin Buber, que básicamente dice algo así como la humanidad es el otro, el yo, tú, en la filosofía del yo y tú, dice la humanidad es el otro, el reconocimiento. Además, tenía una posición muy parecida a la que yo tengo, de hecho, sobre el conflicto árabe-israelí. Bregaba por un Estado plurinacional en territorio palestino. Yo llamé a la escuela a que sacase un comunicado condenando las amenazas que estaba recibiendo de miembros de la comunidad de la escuela por padres y pibes, que condenase el ciberacoso que estaba sufriendo, etcétera, etcétera, aún no compartiendo las posiciones. Podían repetirlo en cada renglón si querían, pero que me parecía fundamental. Y me dijeron que no creían que estaban dadas las condiciones para eso. Entonces, en ese contexto, bueno, lo que están fallando son las instituciones, no simplemente las personas, ¿no? Y hay que entender que las personas fallan en contextos institucionales fallidos y que hay que disputar esas instituciones. No sé cómo qué sucederá el año que viene, sinceramente. Veremos. Hablaré de comunicaciones con la escuela cuando volvamos de las vacaciones. La situación es esa. Yo también puedo entender en términos individuales a miembros de la comunidad que tiene familiares secuestrados o que han perdido familiares en el ataque de Hamas. Pero bueno, como el ataque de Hamas, una cosa es explicar, ¿no? Y otra cosa es justificar. Yo puedo explicar y por lo tanto entender el ataque de Hamas, no lo justifico. Lo mismo pasa con, fue lo que le reclamé a la escuela con respecto a las amenazas. Una cosa es explicarme que hay padres y alumnos que tienen familiares secuestrados o gente muerta. Otra cosa es justificarlo y no condenarlo, ¿no? Son cosas diferentes. Y bueno, la verdad que es lamentable, fue doloroso. Yo doy clases en la escuela hace casi 10 años. Me siento parte de esa familia, como la llaman ellos. Bueno, acá estamos, la oveja negra de la familia, no sé. Pasa. Sí. Bueno, Ariel, bueno, de nuevo, nosotros como gremio docente también toda la solidaridad. Agradecerte mucho la charla, creo que sirvió, creo que era la apuesta de poder explicar todo esto que es complejo y de poder aportar un poquito en esta explicación para solidarizarnos con el pueblo palestino y para tratar de que esta matanza que sigue en marcha lamentablemente se detenga, ¿no? Lo vamos a seguir tomando, capaz que en alguna instancia te volvemos a convocar y bueno, muchísimas gracias y bueno, seguramente nos vamos a estar cruzando en espacios como este o en otros que tenga que ver con estas preocupaciones, ¿no? Que tenga que ver con la preocupación de pensar un mundo más justo, de pensar que la solidaridad, la paz, el acuerdo con el otro son la base para construir eso. Lamentablemente no es eso hoy lo que está más fuerte en todos lados, pero sigue siendo nuestra apuesta, y creo que es la apuesta de los que llevamos la docencia convencidos como una tarea, y para nosotros también lo que pensamos en un sindicato como organización solidaria, que no solo piensa en lo más inmediato, que tiene que ver con nuestras necesidades económicas, sino también el aporte que podemos hacer para otra educación y para otra sociedad que nos hace falta. Así que de nuevo, gracias, y bueno, nos volvemos a encontrar, ojalá que pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les pido mil disculpas por los problemas técnicos que traje. Pasa. Pero bueno, estoy para lo que necesiten cuando quieran. Dale. Gracias, Ariel, nos estamos encontrando, nos estamos viendo, chau.